a esta hora de la mañana. Y para ello contamos con el informe de la Dirección General de Tráfico. Muy buenos días, actualizamos la información del tráfico. Hasta ahora pendientes de varios accidentes en Zaragoza, en la A23, en Villarreal de Huerva, hacia Teruel, y también en Sevilla, en la S30, en su eminencia, dirección a la A4. Al margen de estos accidentes, retenciones en Madrid, de entrada por la A4 en Pinto, en Barcelona. Lo complicado a esta hora se encuentra en la B30 en Barbera del Valle, sentido Tarragona, y también precaución en Guipúzcoa, en la A15, a su paso por Berastegui, dirección Gorriti. Muy bien, y ahora los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,17, el barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $74.09. Recordemos que ayer estaba en 73, por lo tanto sigue subiendo el petróleo. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.775 puntos, sube un 0,67%. Como titular para destacar en lo que tiene que ver con los mercados, la banca dispara las comisiones cobradas a las renovables en sus salidas a bolsa. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, aquí está nuestro saludo musical. El Joe Arroyo nos dejó un repertorio bastante extenso. Hablamos de una salsa muy tropical. La hermosa bahía de Cartagena de Indias, su tierra natal, fue motivo de inspiración. Joe Arroyo, en las últimas horas, le han rendido tributo con motivo de su 10º aniversario de fallecido. Siempre recordado, inolvidable, el gran Joe Arroyo. Esta es una bonita canción para comenzar el día y también para recordar al gran Joe Arroyo. Sobre las olas un barco va, y va y se va, y va y se va. Bueno, comenzando el Café Mañanero, lo hacemos con el gran Joe Arroyo. 10 años sin el Joe. Eso hay que matizarlo, lógicamente, porque es verdad que la vida se acaba, pero cuando quedan obras tan importantes como la que dejó el Joe Arroyo en el apartado de la música y en la cultura latinoamericana, la verdad es que estos hombres nunca mueren. Aquí está su legado. Esta canción debo decir que la hizo con The Latin Brothers, pero encontramos ya en solitario al gran Joe Arroyo, porque fue un artista que empezó con agrupaciones y luego desarrolló proyectos como solista. Aquí con el Joe Arroyo y La Verdad, la orquesta La Verdad, porque decían que el Joe Arroyo iba a grabar, que no, que después precisamente de su paso por los Latin Brothers. Entonces, cuando salió, bautizó su agrupación como el Joe Arroyo y La Verdad. Porque hay veces lanzar un proyecto discográfico en solitario cuesta. Y lo que hizo el Joe entonces fue confirmar que sí voy a lanzar un trabajo discográfico en solitario. Y aquí está su obra maestra. Sí, su obra maestra, Rebelión, sin duda alguna, que es un tributo completo a lo que fue la independencia de América Latina y en particular la Rebelión, como perfectamente se bautiza esta canción. Obra maestra de la salsa y la cultura latinoamericana. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. No solamente es un éxito de la salsa, es también parte de nuestra historia. La recoge perfectamente el Joe Arroyo. Mire cómo son las cosas. Es una canción que rompe con todos los estereotipos de la salsa de la época. Hay que decir que el Joe Arroyo inventó su propio estilo. Se llamó el Joe Son. Recuerdo perfectamente que él quiso incursionar, por ejemplo, al Gran Combo de Puerto Rico, algunas agrupaciones importantes como los Hermanos Moreno. Y no lo entendía, decía, pero es que él no se sabe qué es lo que canta. Eso no es lo que interpretamos acá en Nueva York como salsa, es otra cosa. El Joe Arroyo simplemente había desarrollado su propio estilo musical. Había dejado un género. Y a propósito de su legado, así como esta canción, Rebelión, También se llama un largometraje inspirado en su vida. Se trata de un largometraje de José Luis Rugeles, escrito a Chucky García, producido por Rayola Félix e inspirado, repito, en la vida del Joe. Inicia ya la etapa de postproducción tras 4 semanas de rodaje. La primera película sobre el cantante colombiano. Debo decir que es producida por John Narváez, Angie Cepeda y el argentino Martín Ziffel. Viene la película del Joe, merecida porque este hombre dejó un legado muy importante en el apartado de la música afrocaribeña. Ahí es donde hay que ubicar la música del Joe Arroyo. El 10º aniversario de su partida no puede pasar inadvertido en la programación del Café Mañanero, que diariamente da cuenta de todo lo que ocurre en la cultura iberoamericana. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy. A la memoria del Joe. La película tengo entendido que la van a estrenar en Netflix. Ya sabes, Carlos Angulo, que todo lo importante va a parar ahora en Netflix, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con la música. Efectivamente, muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes. Hoy día cada vez es más común cómo las plataformas de streaming se han convertido en el nuevo paradigma para que todo lo que está en este tipo de plataformas llegue cada vez a mayor cantidad de público. Creo que también es la forma más sencilla en la que la audiencia puede acceder hoy día a todo este tipo de contenidos. Antes, hace 20 años, era todo un evento cuando se estrenaba una película. La gente esperaba meses porque llegaba una nueva producción, porque la anunciaban, hacían un tráiler, hacían una preventa. Y hoy día, que salga una película cada día en una plataforma es algo muy común. Y cada vez por ello tenemos cada vez más contenido de calidad. La gente puede acceder mucho más fácil a este tipo de contenido. Y lo que está en Netflix, pues lo puede ver la mayor cantidad de gente en el mundo posible. ¿Qué posibilidades se le ves a una película inspirada en la vida del Joe Arroyo? Tal vez sería no solo más popular en lo que es Latinoamérica, que ya es muy conocido, sino que creo que le abriría la oportunidad a otro tipo de públicos que conocieran su historia. El gran Joe Arroyo, que trasciende al cine. Estaremos atentos. La película está previsto que se estrene este año. Se llama Rebelión. Rebelión, así es. Rebelión. Como el título de su obra maestra. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Aquí viene ya el monólogo de actualidad. Debo decirles que estamos iniciando una jornada repleta, efectivamente, de buena actualidad. Las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, que trae todo lo que tiene que ver con la actualidad nacional e internacional. El apartado de la inmigración, los deportes. Aquí en España sigue preocupando el aumento de los contagios. Estamos hablando de la pandemia. Pero también hay buenas noticias, por ejemplo, que van a salir al mercado más de 30.000 plazas de trabajo. Sí. Estamos hablando de la mayor oferta en la historia que lanza el gobierno de España. Y al otro lado del Atlántico, estamos pendientes también de cómo avanza la campaña de vacunación. Hoy vamos a repasar cómo están las cosas en los distintos países, porque la alternativa sigue siendo precisamente la campaña de vacunación. Y en lo que tiene que ver con los deportes, también repasamos el cuadro de medallería. Está en acción los Juegos Olímpicos de Tokio. Siguen apareciendo medallas para América Latina, se siguen batiendo récords a nivel internacional. Otros clasifican. Bueno, también estamos pendientes de las probabilidades de medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Los diplomas que también valen y también mejorar las marcas, porque eso es el deporte, progresión. Hay veces no se logran ni medallas ni diplomas, pero sí pasa un deportista, si por ejemplo en la participación anterior quedó en el puesto 60, que este año quede en el 50, el 30, eso es mejorar para un país y hay que valorarlo. No solamente las medallas y los diplomas valen en el deporte. En todo caso, estaremos repasando el cuadro de medallería. ¡Feliz mañana para todos! Así comenzamos el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero que les presentamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar exquisita gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré dispone de un salón grande, amplio, capacidad para 140 personas. Además, comedor privado y una magnífica terraza donde yo les invito particularmente a disfrutar una deliciosa y tradicional caipiriña. Restaurante Yacaré. Bien, empezamos entonces el repaso de la actualidad, nuestro monólogo de actualidad. Sanidad ha notificado 61.625 casos y 47 muertes desde el viernes pasado. Estamos hablando del último registro del Ministerio de Sanidad en relación a la pandemia. Cuando hablo de casos, me refiero a nuevos casos, lógicamente. Los lunes se entrega el balance de lo que se ha registrado durante el fin de semana. Y la cifra es esa, 61.625 casos. Desde luego, muy altos los registros. La incidencia acumulada sube 22,4 puntos y se ubica hasta en los 700 casos por cada 100.000 habitantes. Podríamos decir que estamos en el peor momento de la pandemia si hablamos de contagios, pero vemos que la cifra de fallecidos es de 47. Y es aquí donde se refleja el impacto de la vacuna y de allí la importancia de vacunarnos. Yo sé que hay mucha gente diciendo que en nombre de la libertad no se deben vacunar, hay que respetar las opiniones de cada quien, de cada individuo. Eso es verdad, pero todo en la vida también tiene un límite y no nos podemos apartar del sentido común. Desde aquí, una vez más, invitamos a reflexionar a todas aquellas personas que se resisten a vacunarse sin argumento alguno. Me refiero al argumento científico. Y además a ser responsables. Porque si no estamos vacunados, somos más proclives a contagiar. Y no solo eso, lo que es peor, a poner en riesgo a nuestra propia vida. Están apareciendo nuevas cepas más fuertes y por eso hay que estar preparados para afrontar esta pandemia, este virus que ya vamos camino de 2 años de que estar atormentándonos, complicándonos la vida de una u otra forma. Bueno, y mucha atención porque el juzgado de primera instancia número 14 de Granada ha condenado a una aseguradora a pagar 80.000 euros a un restaurante que se vio obligado a cerrar durante la etapa más dura del confinamiento, al entender que el cese de la actividad de este negocio, impuesto por el gobierno en el marco de las medidas para frenar la expansión de la COVID-19, está incluido dentro de la cobertura de la póliza de establecimiento y es, por lo tanto, objeto de indemnización. La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, condena a la aseguradora General Seguros a abonar entonces 80.000 euros a un cliente que contrató una póliza multirriesgo para su actividad en su restaurante que, como el resto de locales de la hostelería, tuvo que cerrar durante el estado de alarma. Claro, si tú contratas un seguro a todo riesgo o multirriesgo, si ocurren estas cosas, te deben indemnizar. Y esta sentencia abre la puerta a una avalancha de demandas. Ya en algún momento lo hablamos aquí con el abogado Vicente Parra, e incluso cuando apenas empezábamos la primera desescalada. ¿A qué podía dar lugar todo lo que estaba ocurriendo? En aquel entonces era difícil dimensionar la magnitud en el apartado jurídico podía presentarse. Y aquí vemos ya la primera sentencia. El Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Gracias por estar con nosotros. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Bueno, mucha atención, el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes una oferta pública de empleo de 30.445 plazas para la Administración General del Estado, según han confirmado fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Los detalles de la oferta contemplan 9.509 plazas de promoción interna, mientras que el resto sería de acceso libre, y suponen la mayor oferta de la historia para la Agencia General de Empleo, según señala Hacienda. La convocatoria abarca las plazas para todo el ejercicio e incluye los puestos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sin contar las de policías, guardias civiles y militares. Se convocan 23.491 plazas. En materia de inmigración, el gobierno regional ha reclamado este martes al gobierno central la dotación de los medios necesarios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía para el proceso de determinación de edad de los menores extranjeros, que debe continuar siendo estatal, según la Fiscalía. Es decir, le corresponde a la Fiscalía. Y también, por supuesto, en primera instancia, al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizar las pruebas médicas cuando sean necesarias, según explica la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, y paro aquí porque el nombre del cargo continúa, Isabel Franco. De América Latina, contarles que el nuevo Congreso de Perú ha elegido este lunes a la diputada conservadora de Acción Popular, María del Carmen Ávila Prieto, como nueva presidenta de la mesa directiva de la Cámara, una de las partidarias del breve mandato de Manuel Merino, que desencadenó fuertes protestas y la enésima crisis del país, recordemos, en noviembre del año 2020. De manera que al nuevo presidente le va a tocar, que es de izquierda, le va a tocar un Senado de derecha. Bueno, alternancia, equilibrio en los poderes. Y siguiendo con este repaso de la actualidad, también en el plano cultural, destacamos que, bueno, tenemos 7 nuevos sitios que la UNESCO incluyó en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad. La 44 sesión del Comité del Patrimonio Mundial se está celebrando en línea desde Fengzhou, esto en China. La inscripción continuará hasta el 28 de julio, es decir, mañana. Va a revisar precisamente hoy las candidaturas de Perú, Uruguay, Brasil, Chile y México. El domingo, 4 nuevos sitios culturales habían sido inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en China, India, Irán, así como el conjunto del Paseo del Prado y el Parque del Retiro en Madrid, aquí en España. Gracias por acompañarnos, el Café Mañanero. Breve estaremos dando cuenta cómo va el cuadro de medallería en los Juegos Olímpicos. Están celebrando en estos momentos diversas competiciones. Tokio 2020 o 2021. Finalmente, no sé, Carlos Angulo, cómo se quedó el nombre, si 2020 o 2021. En todo caso, ya saben que debido a la pandemia se ha retrasado un año la celebración de los Juegos Olímpicos. Más, al igual que en la Eurocopa, se ha mantenido el nombre del 2020. Efectivamente, si pueden ver en la competición internacional, a las paredes de todo el pabellón deportivo de lo que se conoce como el Centro Olímpico, se mantiene el nombre de Tokio 2020 para conmemorar el año en el que se tenía que haber celebrado la 32ª edición de las Olimpiadas Modernas este año en Tokio, la primera que se celebra en el país asiático desde el año 1964. Estados Unidos encabeza el cuadro de medallería con 8 medallas de oro, 3 de plata, 8 de bronce, para un total de 19. Le sigue Japón, que tiene también 8 medallas de oro, 2 de plata, 3 de bronce, para un total de 13. ¿Cómo esto del efecto local tiene su impacto, ¿no?, en el cuadro de medallería? Efectivamente, Japón es la sorpresa de la temporada. La tercera posición es para la República Popular de China, con 7 medallas de oro, 5 de plata, 7 de bronce, para un total de 19. Y ya en la 16ª posición vamos a encontrar el primer país latinoamericano, Ecuador, que tiene una medalla de plata, la que ganó Richard Carapaz. Hoy, a propósito, les invito a seguir una crónica en Latino Deportes, en Latinos Televisión, a las 10:30 de la mañana. Estaremos repasando, lógicamente, el triunfo de Richard Carapaz, pero más allá de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, también cómo comenzó. Una historia muy bonita. Richard Carapaz tuvo conocimiento del ciclismo a través de las narraciones que escuchaba de la radio colombiana, porque Richard Carapaz es de Carchi, una población cercana a la frontera con Colombia. Y de tanto escuchar las narraciones de radio de la Vuelta a Colombia, la Vuelta a España, el Tour de Francia, que hacía la radio colombiana, él, siendo un niño, terminó inclinándose por ese deporte. El destino quiso que su primera bicicleta tuviera neumáticos. Estaba en rines. Como se dice miserablemente cuando uno está en ruinas, ¿no? Estás en los rines. Pero esto no fue impedimento precisamente para que fuera el punto de partida, el germen de una ambición que lo ha llevado a lo más alto del ciclismo internacional. Campeón olímpico, campeón del Giro de Italia, subcampeón en la Vuelta a España, podio en el Tour de Francia. ¡Qué grande Richard Carapaz! una verdadera historia de superación e inspiración. Muy bien, estaremos atentos al cuadro de medallería. A ver cómo avanza. Lo que tiene que ver con Latinoamérica. Además, vemos una medallita por allá de Colombia, de plata. Muy importante, hay que valorarla, ¿no? También Brasil tiene dos medallas. Antes Brasil tiene dos medallas de plata, dos de bronce, para un total de cuatro. Aparece en el puesto 26. Y luego tengo entendido, bueno, sí, encontramos a México, que también tiene una medalla. Medalla de bronce. Ahí vamos, ahí vamos. Esto apenas comienza. Primera semana. Hoy es la cuarta jornada de los Juegos Olímpicos. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con la nota ecológica del día. El medio ambiente es prioridad en el Café Mañanero. Carlos Angulo. La nota verde del día de hoy, tenemos la noticia de que en Ámsterdam se inauguró el primer puente de acero que fue impreso en 3D. El puente se instaló y se inauguró sobre el canal de Auchedijk-Achterburger en el barrio rojo de Ámsterdam, inaugurándose el pasado 15 de julio. Un puente de 4.9 toneladas y que une las dos aceras separadas por más de 12 metros de ancho que tiene el canal. Es posible que muchos hayan oído hablar acerca de la impresión 3D, pero se habían conocido cómo un puente de acero se podía imprimir a partir de este tipo de impresión. Instalado el pasado 15 de julio, el puente fue abierto a los peatones y ciclistas, fue creado en el Imperial College de Londres y tardó 4 años en ser diseñado y construirse. Luego de que fue inaugurado, el puente se construyó con robots industriales que tomaron aproximadamente 8 meses en imprimirlo. Administrado por la empresa holandesa MX3D, dichos robots utilizaron sopletes de soldadura para poder cementar cada capa de la impresión. Finalmente, se pudo ver la inauguración que fue presentada por la reina máxima de los Países Bajos, y para garantizar que la solidez del puente continúe, está impregnado de una gran cantidad de sensores que detectan el estrés, el movimiento, la vibración y la temperatura, que recopilan los datos para un sensor gemelo digital del puente, a través del cual los ingenieros pueden simular cuáles son la manera de monitorear de manera más efectiva la construcción para así llevar a cabo este tipo de pasarelas por el resto de Europa, utilizando un elemento mucho más barato que el acero y, según sus creadores, permitiría que la impresión 3D presentara grandes oportunidades para la industria de la construcción en los próximos años. Gracias, Carlos. Y aquí viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Un grupo de cubanos protestó frente a la Casa Blanca contra la dictadura castrista. Los manifestantes en que partieron desde diversos puntos del país norteamericano se concentraron en la capital para denunciar la represión y pedir al gobierno de Joe Biden un endurecimiento de las medidas contra La Habana. Por otra parte, gobiernos de 21 países repudiaron en conjunto los arrestos masivos en Cuba y exigieron la liberación de los presos políticos. A propósito, la dictadura castrista encarceló de nuevo a la periodista Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba. La comunicadora ya había sido detenida el pasado 12 de julio cuando salía de su domicilio en La Habana para acompañar a su progenitor para hacerse una PCR. Horas antes había estado cubriendo las protestas que se han producido en la capital cubana contra el régimen. Hay otra noticia para destacar. En el contexto latinoamericano, y es que el presidente de Colombia ha pedido que Venezuela sea declarada promotor del terrorismo por albergar a las disidencias de la FARC. El mandatario Iván Duque aseguró que el país, su país vecino, alberga a Iván Márquez y Romaña, entre otros comandantes de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, y pidió que Estados Unidos haga una declaración al respecto. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Avanzamos en este repaso de los principales temas del día y vamos ahora a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. El análisis y la opinión, que también tienen un apartado interesante en el Café Mañanero. En el tema político del día tenemos la veintena de países que se han reunido, liderados por Estados Unidos, para instar al gobierno cubano a respetar los derechos de los civiles y a liberar a las personas detenidas por las protestas inéditas celebradas el 11 y 12 de julio en la isla. Por la parte latinoamericana, Brasil, Colombia y Ecuador han sido algunos de los 20 estados que se unieron al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en este llamamiento al gobierno de Cuba. Instamos al gobierno cubano a que preste atención a las voces y a las demandas del pueblo cubano, dice la declaración conjunta, que también pide el fin de las restricciones de Internet. Y es que la comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano y a todos aquellos que defiendan las libertades básicas que toda persona merece, agregan en el texto de esta declaración. Otras naciones latinoamericanas que firmaron esta declaración han sido Guatemala y Honduras. Y por la parte de Asia, Corea del Sur ha sido la única aliada tradicional que ha participado. Y por Europa, Austria, Polonia y Grecia han sido los únicos países europeos. Sin embargo, esta declaración no está firmada por los aliados más cercanos a Estados Unidos, como Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Japón y la mismísima España. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué intereses tienen estas grandes potencias con Cuba que no han firmado esta declaración conjunta liderada por Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿no es este el principio y puede ser lo más importante para lograr que por fin los organismos internacionales, y en este caso los países, presionen al régimen cubano para que termine tanta represión y violencia en la isla? Tema político del día. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. Viene una sección muy importante de nuestro programa. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Silbido, al igual que recordamos que el día de hoy a su vez se celebra el Día del Dormilón en Finlandia. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy la reconocida cantante española Aitana está celebrando su cumpleaños número 22, al igual que el exbeisbolista dominicano Alex Rodríguez nació un día como hoy hace ya 46 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Entonces es el día de los dormilones, ¿no? El día del dormilón y a su vez el día del silbido. A silbar y a dormir. Será alternar la cosa, ¿no? O por lo menos si duermes, que sueñes que estás silbando. Es interesante porque hay algunas culturas, para los que no lo conocen, en el que el silbido es un tipo de lenguaje. Pues sí, hay mucho del silbido. Hay mucho que aprender del silbido porque tiene mucha comunicación. De pronto ahora, con el desarrollo de las nuevas tecnologías o de las tecnologías, el silbido y otras formas de comunicarnos ha pasado a un segundo plano o incluso está en vía de extinción, pero sigue estando al alcance de nuestras posibilidades y es uno de los recursos que tenemos para comunicarnos. Parte de ello lo tenemos aquí mismo en las Islas Canarias, donde una de las tradiciones más importantes entre algunos de los habitantes es el silbido gomero. Silbido gomero. El silbido gomero, que era una de las maneras en las que se comunicaban los indígenas o los aborígenes canarios

Detail Car. No limpiamos tu coche, lo mimamos. Servicio integral, limpieza a mano y sin agua. Restauración de faros, limpieza de motor. Dejamos tu tapicería como nueva. Si haces tu pack de limpieza completo, participarás en el sorteo de una moto el 15 de septiembre. En Detail Car, limpieza profesional de coches. Avenida Tirso de Molina 16, Valencia. Centro Comercial Campanar Parking 1. Info 628-013-185. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El vallenato. Vallenato. La cumbia. Y la música popular. Pero yo no puedo. Tienen casa propia. En Latinos FM 107.9. 107.9. Yo no tengo para darte ni un beso. Eso mío, coño mío. ¿Dónde suenan todos tus éxitos? La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Nos acercamos ya a las 9 de la mañana y aquí está el repaso también de los titulares de los principales periódicos. España y América Latina, a ver cómo titula la prensa en el día de hoy, la prensa impresa. Empezamos con el diario El País, destaca en su portada, España se sitúa a la cabeza en la carrera de la vacunación. Es ya el país con una mayor parte de la población con la pauta completa entre los 50 más poblados del mundo. Fotografía de portada. La gran remontada de Valero en referencia al ganador de la medalla de bronce en el día de ayer para la delegación española en los Juegos Olímpicos. El Partido Popular respalda a su líder en Ceuta tras el anuncio de ruptura de Vox. Titulares. Por su parte, el diario El Mundo titula: las comunidades autónomas del PP y PSOE reprochan al gobierno la falta de vacunas, ya que ni envían ni planifican lo que estamos pasando. El caso de Ceuta, el PP no ve rota su relación con Vox, pero teme que el partido de Abascal fuerce elecciones en Andalucía los próximos meses. Entre otros titulares, Juegos Olímpicos. Garbiñe Muguruza clasifica cuartos con el camino despejado de favoritas para ganar una medalla en tenis para España. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los periódicos más importantes de América Latina. La actualidad de América Latina. La actualidad latinoamericana la iniciamos en Argentina con el diario El Clarín, que destaca: interna fuerte. Manes cruzó a la reta y le respondieron desde el PRO. Litigio político. El gobierno se negó a firmar una condena a la representación o a la represión en Cuba pedida por Estados Unidos. También aprueban combinar Moderna con otras vacunas. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: muere Fernando Caradima, el ex párroco cuyos casos de abuso fueron los que detonaron la crisis de la iglesia en Chile. Mientras que, entre otros titulares, más del 40% de los recintos educacionales retomarán las actividades presenciales de acuerdo con el anuncio del gobierno chileno, mientras que en internacionales, Pfizer y Moderna amplían sus estudios de la vacuna en niños entre los 5 y los 11 años. El diario El Tiempo de Colombia destaca hoy en su portada: ¿por qué es probable que Venezuela entre en la lista negra de terrorismo? El diario explica cómo funciona este mecanismo que aplica la diplomacia estadounidense. De hecho, la fotografía de portada la ilustra Nicolás Maduro. ¿Qué implica pedir a Estados Unidos en que declare a Venezuela promotor del terrorismo? Para el presidente Iván Duque, es evidente que Maduro presta su territorio a las disidencias de las FARC. Una noticia más: Bogotá se abre a fútbol, conciertos y discotecas con aforo del 50%. La alcaldesa Claudia López explica cómo será la apertura de estos sectores. Mercedes Pérez, con mucha opción de medalla en los Olímpicos, es la candidata a medalla en los 64 kilogramos de las pesas.